cnqradio.com con notas exclusivas. Una muy fuerte promoción, ya la hemos arrancado hace una semana atrás en Buenos Aires, hoy la estamos haciendo por supuesto acá en la capital de nuestra provincia, que continuamos con Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Paraguay, parte de Brasil, sobre toda la zona lindando con nuestra provincia, así que bueno, una promoción muy fuerte, tratando de promocionar no solamente lo que es esta edición de la Fiesta Nacional del Dorado, sino también el pesquero en sí mismo. Nos quedan todavía 4 meses de temporada de pesca, así que un poco es una manera de decir, bueno, que Corrientes está, es una opción válida para venir a pescar, que el Paso es un pesquero de excepción, pero que también, bueno, puede visitarnos todavía, no solamente durante los días de la Fiesta del Dorado, sino también de acá hasta fin de año o hasta el final de temporada en cualquier momento. Así que fuerte con esta promoción y tratando, por supuesto, de respetar el formato de la fiesta, que es convocante no solamente para el pescador deportivo, sino que también busca concitar el interés de la familia en general, porque alrededor de la pesca, bueno, toda la familia tiene opciones con una gran cantidad de actividades recreativas, culturales, sociales, para disfrutar, y así que esto es lo que vamos a ofrecer en esta Fiesta del Dorado, sumado a lo más importante que tiene lugar, que es la naturaleza. Así que la gente que puede ir a compartir con amigos, 3 días excepcionales, como va a ser el feriado que se va a dar a partir del 17 de agosto, este 17, 18 y 19, lo esperamos a todos en esto que entendemos que va a ser una fiesta muy importante, para que la gente pueda venir a disfrutar del lugar, la naturaleza y compartir. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.